Metafísica 26 de junio del 2007 15:28. Acabamos por ser lo que pensamos. Acabamos por ser lo que pensamos. Nos convertimos en lo que decimos, encarnamos el lenguaje que nos anima, el verbo que nos inflama. Por eso importa ser sincero y veraz. Pues el hombre nace a cada instante de su propio estado de ánimo. Me. Genton Zunide. Conferencia en Orleans del 04 de mayo de 1976. Decálogo del pensamiento. 1. Las palabras tienen un poder. 2. Todo pensamiento produce un efecto. 3. Creo el universo en que vivo mediante mi pensamiento. 4. Vivo en un universo que funciona exactamente de la manera en que lo pienso. Analiza las creencias fundamentales de tu propia vida para comprender y probar este punto, si te place. 5. La calidad de mis pensamientos determina la calidad de lo que vivo. Considéralos como generadores de tu ánimo. 6. El universo y la vida cooperan conmigo en el sentido que elijo con mi manera de pensar. 7. El universo, como un espejo de aumento, me devuelve multiplicad lo que emito a través de mis pensamientos. 8. Los pensamientos que van en el mismo sentido que la vida y el orden cósmico favorecen la circulación y la manifestación de mi energía vital, en potencia y calidad, lo mismo que mi alegría de vivir. 9. Los pensamientos contrarios a la vida, contrarios a la verdad, contrarios al ser, engendran debilidad y sufrimiento. 10. La utilización positiva del poder creador del pensamiento me exige ser particularmente vigilante en la formulación de mis pensamientos. Punto. No lo animamos a que trate de vigilar sus pensamientos. Eso podría volverlo loco en cierta forma. Muchos pensamientos llegan a usted, procedentes de distintas partes y sobre distintos asuntos. Ahí es cuando entra su sistema de guía emocional. Sus emociones, su sistema de guía emocional es lo que le ayuda a comprender lo que está pensando y así, sus pensamientos crean emociones. Las emociones son ese regalo increíble que tenemos y que nos permiten conocer lo que estamos atrayendo desde nuestra perspectiva. Solamente existen dos emociones, con una nos sentimos bien y con la otra mal. Ustedes las llaman de muchas formas diferentes, sin embargo, básicamente todas ellas son emociones negativas, sea que las llamen culpa, enojo o frustración, todas se sienten en forma semejante. No nos hacen sentir bien. Y es una guía que indica que lo que está pensando en ese momento no está alineado con lo que desea realmente. Aquello que lo hace sentir bien, ese sentimiento de esperanza, o alegría o amor, esa buena sensación, esa emoción positiva, es una guía que indica que lo que está pensando en ese instante está alineado con lo que desea. Nuestros sentimientos son el mecanismo de retroalimentación que nos indica si estamos en nuestro camino o no, si estamos en el camino o fuera de él. Cuanto mejor se sienta, más alineado estará. Cuanto peor se sienta, más desalineado estará. Lo que usted hace a medida que transcurre la multiplicidad de su experiencia diaria, es ofrecer pensamientos que literalmente formulan su experiencia futura. Y puede deducirlo por la forma en que se siente, si aquello hacia lo cual se dirige le dará gusto cuando llegue ahí. Aquello que está sintiendo es un reflejo perfecto de aquello que está en proceso de volverse realidad. Extracto del libro El Secreto. Para mayor información, visita www.tesecret.tv. Vivo en el ánimo que tendría si mis problemas quedasen resueltos. Es otra manera de decir tengo fe que lo disfrutes. Lord J. Lord J.